Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a La Charamusca. Y aquí estamos como siempre listos para hablarles un poco del Salvador y lo que hacemos acá desde el estudio A de SB Medios. Como siempre habla para ustedes Roby y estamos aquí nuestro querido Omarman. Hola, hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Y el gran compañero Guío. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Fíjate que yo a ustedes cada vez que hay un nuevo episodio de La Charamusca, ya les estoy, hoy le dije a Omar, les estoy oyendo más voz de radio, fíjate. Ya bien pro se les oye. Ya bien comercial. Sí, fíjate. Tal vez, bo. Se hace la cacha. Algo sale. Y bueno, y nuestro invitado del día de hoy es... Bueno, un tipo muy famoso que... Y digamos que también es de lujo, vos siempre decimos que es de sí, lujo. Sí, es mala onda. Es que vaya, Guido, que usted es el que dice, invitado de lujo. Estoy invitado de lujo. Y tenemos ¿podemos decir tu identidad secreta? Por favor, sí, por favor. Bueno, tenemos a Brito Man de los Comiquicos, pero... ¡Qué lindo! Ahora nos viene a hablar de su alter ego de seguridad industrial y todo lo relacionado con cómo hacer para trabajar seguro sin descachimbarse, entre otras cosas. Ok, muy bien, muchas gracias. Por favor, bienvenido, señor Brito. Es un gusto para mí estar aquí en La Charamusca. Este estudio está mejor que el de los Comiquicos. No, pues sí, me entendés. Bárbaro. No, aquí no vamos tan del canasto. Muy bien. Ahora, yo lo que digo es que decíamos antes, yo ya vi aquí a Omar Man, a Tico Man, a Brito Man. ¿Vos has ido a alguna grabación, no, de La Charla? Que yo no sé ni dónde graban, fíjate. No te podría decir cómo es el que estudio. Es que acordate que tenemos nuestra guarida secreta. Todos somos superhéroes, entonces. Sí. Vos decís que nos tiene que llevar vendados. Así es. No, ahí te vas a estar, viejo, no quiero ir. Sí. O desarrollas algún superpoder. Huevos, o... sí, sí. Huevos. Sí. Diablo, diablo, papá. No, papito, así está bien. Va por agarrar, Skype. Nos va a agarrar de villano, mami. De carne de cañón. Avisa. Bueno, para empezar nuestro programa de este día, pues queremos mandarle un saludo a nuestra fan desde Vancouver, Adela, que esta vez nos hizo llegar una fotografía de ella. Hey, gracias por la foto, Adela. Sí, volteamos la cara para, sí, para verla. De, sí. De ladito. Mínimo. De ladito para ver bien. De ladito foto. Para verla bien. Así que muchos saludos a nuestra escucha hasta Vancouver. Yo la tengo de screensaver. Barra. Excelente, bien, bien, bien. Doctora Polanco, atención ahí. Doctora Polanco, doctora Polanco. 7-11. Y también pues un saludo a Rodrigo de La Antorcha, que nos mandó un correo de invitándonos nuevamente a llegar a Santana, a la ciudad de Heroica. Santa Ana. Ahí es donde comieron las supertortas. Comimos las supertortas. La semana pasada estuve otra vez por la ciudad heroica, que ya sabemos por qué era heroica. ¿Cuándo? ¿El sábado? ¿Te valió el volcán? El viernes. Ah, por los aquellos. Sí, por los 44. 44 próceres. Por los 44 héroes. Que no me acuerdo los nombres de todos ahorita. Ah, quedan 44. Solo de algunos. Solo de algunos. Y bueno, la cosa es que fuimos nuevamente a Santana y quedamos. Ahí invitados, porque realmente la gente de Santana es muy cálida. Más ahora con el volcán y la ceniza y la, sí, lava que les está cayendo. ¡Qué chulo! No, pero ya no se preocupen. Ya no se preocupen, ya podemos ir a Santana, podemos ir a comer super tortas. Ya si suben al volcán, o sea, ya. Ya es otra cosa. Pues, ¿Viste en el periódico que la policía está preocupada que hay gente que lo está agarrando ahorita de punto turístico, ¿sí?, lo del volcán, y sí, se están subiendo al cráter? Salieron tres chamacos que se los encontró la policía ahí, y ustedes, ¿para dónde van? Ay, que vamos al cráter. Haciendo rapel. ¿Y qué van a hacer? Nada, es que queremos ir a ver cómo está. ¿Nos puede decir cómo llegar? No, es que los salvadoreños somos lindos para eso. Nah, bueno. Haciendo rapel dentro de cráter activo. Te lo juro, bo. Sauna gratis. Es que como es en que hay una laguna, vamos a ir a ver. Ahora con calzoneta iban los bichos para arriba. Gina, calzoneta y la talla al hombro. Gina Balco. No son patrocinadores de la Salomón, pero aceptamos donaciones. Que pagar el pan, güey. Y bueno, también les queremos contar que vamos a empezar a darles avances de los otros invitados que vamos a tener. La otra semana también va a venir un gran amigo nuestro, Mauricio Chavarría, quien es experto en cafeterías, en hechuras de cafés y todo, baristas y todo el desarrollo de ¿cómo? Baristas. Baristas, así se llama la gente que prepara los cafés. Mauricio empezó todas las empresas. No son bartender, ¿no? No, no, esa es otra onda. Vamos a hablar otro día. Los bartenders se llaman cafeístas. Ah, ya. Sí, gracias. La aclaración. Aclaración necesaria. Bueno, el otro miércoles vamos a tener aquí a Mauricio. El otro miércoles te van a dar la verdadera explicación. ¿De por qué? A él le preguntas a Mauricio. Vení preparado, Mauricio. Si seguimos con revisando la historia de la charamusca, eso quiere decir que va a ser por lo menos dentro de unos 2 o 3 episodios más. Nosotros digamos que va a ser el otro. Sí. Tal vez la mara lo bajo tarde. Sí, tal vez. Y bueno, y ahora que ya tenemos aquí, vamos a tener 2 invitados más. El primero aquí, nuestro gran amigo Brito, quien nos va a hablar un poco acerca de lo que hace. ¿Qué hace Brito? ¿A qué hora del día? No, hablemos laboralmente, papá. Ok, laboralmente. Bueno, pues... ¿A qué hora del día? No. ¿La hora del día? ¿Qué trabajo? Qué galán fuera. No, la verdad que yo he tenido... Yo le he llamado suerte de haber tenido la experiencia que tengo en este campo, en lo que es el campo de la seguridad industrial, que creo que es de lo que querían hablar, ¿verdad? Exacto. Y si hablamos de por qué comencé en esta área, porque yo realmente mi profesión nada que ver. ¿Tú qué sos? Ingeniero químico. Nada que ver con lo que realmente hago. Bueno, ahora sí un poco, pero lo que he hecho en los últimos 14 años realmente no. Pero realmente es algo que yo siento como que lo llevo en la sangre. Porque mi papá fue el jefe de seguridad industrial para la refinería de petróleo de aquí de El Salvador, pues, desde que tengo uso de razón. En raza. En raza. Entonces yo era de los que... Siempre fui travieso de andar desarmando cosas, armando, siempre arruinaba todo. Papá siguiéndote. No, fíjate que mi papá me fomentaba eso. Incluso me dejaba a veces el carro y me decía, tenía yo, ¿cuánto? 9 años. Y me decía, va, desarmarle, quitarle el carburador, desarmarlo, lavarlo, cuando yo venga lo vamos a armar. También ni Lego me compraban. A mí me miraban con un desatornillador y solo dije a mi mamá. ¡Niña! Sí, cabal, ¿verdad? Solo de repente... Oh no, not again. Entonces sí, desde ese entonces me acostumbraron que sí iba a arreglar el carro, que mis lentes de seguridad, que los guantes, que tenés que poner algo en el piso para que el aceite no caiga. Entonces, o pones algo en el piso para que el aceite no caiga. O sea, siempre cae, Rubi, cae en el papel. Sí, sí, entonces lo absorbe y ya no dañas el medio ambiente. Contra antigravitacional, vea. Queda suspendida la cantidad. ¿Te acuerdas de Terminator? Así ya. Entonces así fue como realmente comencé en esa área y después pues el destino se dio de que trabajé en eso y pues es realmente es un área que aquí en el país no está muy desarrollada. La cultura del Salvador realmente, si ustedes ven cualquier trabajador del Salvador, digamos desde ingenieros, arquitectos, albañiles, maestros de obras, tienen una manera de trabajar que lo que les importa es sacar su trabajo adelante lo más rápido posible. A veces que les pagan por obra, entonces ellos quieren terminar ya para agarrar el otro trabajo. Y la seguridad vale, no está considerada. No es una conciencia todavía. Ahora, gracias a cómo se ha estado todo evolucionando y más que todo con el TLC, con las normas ISO, con todo eso, ya están todas las empresas caminando un poco más. Me refiero a las empresas locales, porque tal vez las transnacionales siempre han tomado esto muy, muy en serio. Uh-huh. Entonces poco a poco se está avanzando más. No, y vieras cómo es la cultura aquí, de veras, yo lo vivo todos los días en la empresa. Hay ciertos procesos de la fábrica donde yo trabajo que sí requieren que la gente use equipo protector, ¿verdad? Ya sea de audífonos para no lastimarse para el ruido, o lentes, o en el caso de algunos pegamentos tenés que ponerte una mascarilla. Uh-huh. Y la gente no le gusta y no lo quiere usar, y entonces uno tiene que estar buscando diferentes maneras para que la gente, mire, tiene que usarlo, y le pones incentivos económicos, mire, si lo usa, ¿verdad? La persona que más lo use le va un premio. ¿Sabes que yo he visto casos, ponele, la semana pasada nada menos, hubo un incidente en la oficina que le cayó, o sea, estaban en una planta de fundición, sí. No, y le cayó plomo, fundido. en la cara y en el ojo a una persona. Y gracias a Dios no fue mucho. Fíjate, se oye más grave de lo que realmente fue. El tipo está ahorita incapacitado, pero gracias a Dios no tiene cicatrices, el ojo un poco rojo, un poco irritado. Pero no lo perdió. Pero, no, para nada. Si el tipo en la tarde ya estaba, que volvió a llegar después del tratamiento, estaba bien, pues, pero igual se le dio su... Hubieran dado el día libre. No, tiene como 5 días de incapacidad. Ah, bueno. Hasta que se recupere del todo, tratamiento y todo, pero el tipo está bien, pues. No está usando sus lentes. Cuando tienen su equipo de seguridad, se les arruina, se les da otro, pero ya la costumbre, no me está viendo mi jefe, me lo quito. Uh-huh. Esa misma tarde le fuimos a pegar una gran levantada, se pusieron el equipo. O sea que le fueron a pegar una gran levantada en él, o sea que tras quemado, regañado. No, a los otros compañeros. Entonces, para ponerlo de ejemplo, ¿verdad? Miren, este tipo le pasó esto. Se pusieron los lentes, esa misma tarde hubo otro incidente bastante parecido. Y hasta yo tengo la foto del lente con el plomo derretido pegado en el lente. Pues, o sea que el lente funcionó, el lente lo protegió. Ni tanto porque lo quemó. Bueno. No lo quemó, fíjate, solo el fósil. No, es que este es otro chavo. Otro chavo. No, quemó el lente. Ah, pues sí. Para eso es. Para eso sirve. Y este mismo chavo que el lente lo había salvado, el día siguiente estaba otra vez trabajando sin lentes. Entonces es como que... reincidente. Esa conciencia de él es... tenés que luchar contra el paradigma de... tengo 20 años haciendo esto y nunca me ha sucedido nada. Pero ya le había sucedido, o sea. Imagínate, y aún así. De aquí a otros 20 años me lo pongo. Una vez estábamos haciendo una galera, te estoy hablando, 6 metros de alto, estaban montando unas estructuras. Y ese lo grabé, la entrevista que le hice a ese tipo, porque lo bajé porque no andaba sus arneses de protección para trabajar en alturas. Lo bajé y le dije, mira, ¿tenés el arnés? Sí, sí lo tengo. ¿Por qué no te lo pones? Es que es muy incómodo porque me aprieta y te dan... yo tengo una lista ya catalogada de todos los pretextos. Ajá, las excusas más comunes. Y solo oigo uno de los compañeros, regáñelo, si ese la semana pasada quedó colgado como de 5 metros. Y le empecé a preguntar qué pasó. Y cabal, el tipo había hecho su trabajo, y fíjate cómo son las cosas, por eso es que yo sigo la gente porque no lo comprende. Había hecho su trabajo, pues le había pasado todo el día trabajando con el arnés, porque se lo habían obligado a ponérselo. Bajó, ya estaba guardando las herramientas, cuando vio, había dejado una llave arriba. Entonces volvió a poner la escalera, no la amarró, que es requisito siempre, cualquier escalera, si se permite subir en escalera, tiene que estar debidamente asegurada. Porque dijo, no la voy a amarrar porque solo me voy a subir menos de un minuto a bajar la herramienta y me vengo para abajo. Pero si va a venir para abajo de otra manera. Yo solo. Cabal, cuando estaba arriba, se le movió la escalera y él quedó colgado, literalmente colgado, de 5 metros, de, no más, eran como 6 metros de altura. Colgado, pues en todo lo que sus compañeros se dieron cuenta, que levantaron otra vez la escalera para poderlo bajar, el tipo se cae y se mata, ¿no? Y aún así, ves que... no era tan alta la escalera, pero bueno. Ves que es que no tienen la conciencia, pues la gente aquí todavía tenés que trabajar bastante en la conciencia. ¿Y la seguridad industrial qué involucra? O sea, ¿desde dónde? O sea, ¿qué es lo más básico? Mira, hasta depende dónde, de cómo lo enfoques, pero realmente es un campo bastante, bastante amplio. En seguridad industrial tú tienes que empezar a ver, realmente tienes que hablar de procesos. Uh-huh. O sea, desde cómo vas a comenzar, hasta dónde quieres llegar y qué tanto vas a abarcar. Porque si vos... por decirte algo, una empresa que no tenga ninguna norma de seguridad y vos llegas y de la noche a la mañana lo querés implementar, vas a dejar a la planta sin producción por 5 meses, pues, que no vas a poder hacer nada. Entonces ahí tenés que empezar por analizar los riesgos que tienen, ver cuáles riesgos son inmediatos y los tenés que comenzar a, tal vez no eliminar, pero mitigarlos de alguna manera. Con cuáles vas a tener que convivir por un tiempo, cuáles podés manejarlos de otra manera, para así empezar a llevarlos poco a poco. Entonces tenés que empezar a ver cómo vas a proteger a las personas. Eso es lo que se llama mitigación, porque es el ejemplo que les puse, lo de los lentes. Uh-huh. Ocurrió el incidente y gracias a Dios no tuvo consecuencias porque había una barrera de protección, pero realmente tú vas más allá a analizar, ok, si le cayó plomo a este tipo, ¿por qué le cayó plomo? ¿Por qué saltó? O sea, está bien, le vamos a poner el lente para protegerlo, pero tenemos que evitar que salte. Tenemos que evitar que vuelva a suceder el incidente. Entonces, así ya no gastamos en lentes. Gastas en lentes también, porque lo que pasa es que tenés que analizar todas esas cosas desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la de la probabilidad que suceda, uh-huh, y desde el punto de vista de la consecuencia que va a tener. Ya. Entonces, si evitas que suceda, le bajas la probabilidad, pero con el ente le bajas la consecuencia. Uh-huh. Entonces, así es como tú vas catalogando los riesgos y como los vas analizando. ¿Y todas las industrias deberían de tener seguridad industrial o no? Sí, todas. Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Más que todo porque más ahora aquí en el país y en todo el área, gracias a Dios, además de la seguridad industrial, se le está dando bastante énfasis a otra gran área que está relacionada completamente, que es el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, así a la vez de que tú estás cuidando tus trabajadores, al cuidar tus trabajadores, cuidas tu proceso, cuidas dinero, porque cada incidente realmente es bastante plata que pierde cualquier compañía que tenga un incidente o un accidente, y a la vez cuidas el medio ambiente, que ahorita las leyes ambientales en El Salvador cada vez se están poniendo, gracias a Dios, más estrictas. Cuesta que la gente las esté cumpliendo, pero poco a poco, ¿no? Poco, uh-huh, a poco se va dando cada día un paso más. Entonces ahí puedes ver, otra gente también tiene lo que yo no siento que debería de estar tan relacionado con la seguridad industrial, pero que mucha gente la relaciona, y entonces así es en el medio. Ella, para ver, en español ni siquiera hay una palabra diferente, pero en inglés tiene lo que es safety, que es la seguridad industrial, y tiene security, que ya cuando ya hablas de guardias, de protecciones para que no te roben, que no, realmente no tiene nada que ver, pero como aquí seguridad, al de seguridad, o sea, le toca security. O sea, es que vos ves a las dos cosas. Sí, también. No ves lo seguro, vos, ¿me hablas? Y vieras que las dos áreas son súper interesantes. O sea, que cuando uno llega a las empresas y no lo dejan entrar es por gente como vos. Exactamente. Exactamente. y ponele, esa área... los entrena, si realmente sos de los que te gustan los deportes extreme y todas esas cosas, los entrenamientos que dan para ese tipo de trabajo, tanto para security como para safety, uh-huh, son entrenamientos que yo los gozo. ¿Cómo somos? Por ejemplo, entrenamientos contra incendio. Ajá. Aquí en El Salvador, en la refinería, por cierto, está el centro de entrenamiento contra incendio más grande de todo Centroamérica, para decir, y aún quizás más, porque... Y le prende fuego a casas y cosas así. Ya te voy a contar. Solo hay dos entrenamientos avalados por la NFPA, que es la National Fire Protection Association. Uno es en Texas A&M y el otro es Acajutla. Aquí en ¿Tendrán aseguradas esas instalaciones contra incendios? Tienen que estar. Ah, no, fíjate, creo que la Exxon no tiene seguros. Hombre, pásamelo. Fíjate que sí, es un entrenamiento que te enseñan desde apagar un fuego con un extinguidor hasta al final... apagas una refinería que tiene una refinerita pequeña, pues una plantita que es diseñada especial para eso. ¿Para que agarre fuego? Sí, que es dentro del centro de entrenamiento, que tiene aproximadamente, quizás yo diría, un diámetro de unos 15 metros por unos 5 metros de alto. Estás hablando de una bola de fuego. Wow. Y ahí lo atacas con Nejapa. Y que es así como una maquetilla y le encienden. Sí, tanquecitos y todo, y ya todo está preparado. Y salís con extinguidores chiquitillos y todo. Mira ahí, como que son Godzilla. no hay un riesgo real de que vaya a explotar el claro abusado. Sí. No, de explotar no, de quemarte sí. Ponele, yo ese entrenamiento lo hice una vez como alumno. Y después fui parte de los instructores, lo di creo que unos 4 o 5 veces. Y una vez estaba yo manejando una brigada, y cuando tú agarras las mangueras de las que ocupan los bomberos, de esa que, uh-huh, si la agarras vos solo salís volando con toda la manguera por la presión que tiene, uh-huh, tú puedes regular qué tanto abrís o cerrás la dirección del agua. Uh-huh. Por favor, estamos serios. ¿Quién es el que está riendo? Uno de nuestros compañeros. Por eso es que la seguridad de nuestro país... No la toman en serio. Krishna. Entonces... mira, es una catarsis, si lo quieres ver, de botar adrenalina, ese tipo de entrenamientos. Uh-huh. Buenísimo. Pero lo que te estaba contando era de que estábamos apagando un fuego y yo le di la instrucción al tipo de que abriera más la cortina de agua, porque eso es lo que te sirve para disminuir un poco la presión y avanzar. Uh-huh. Cuando te digo avanzar es que avanzás y el fuego, imagínate un fuego a presión, o sea, que no es una llamita que está ahí, sino que es una llama que viene a ti. Que vos cuando como te el hombre llama, digamos. Exactamente. Vos te acercás a 10 metros de la llama y ya no puedes seguir avanzando por el calor. Pero tiene lógica, vea. Tenés los pues, te estás hablando de llamas de 5 metros de alto. Entonces, un gran llamón. La quemada ya sería buena. Sí. Y andas con trajes especiales y todo. Entonces el agua te protege bastante. Entonces yo le dije a él, termina de abrir el abanico, la cortina, para avanzar. Pero le dio. De lo comía el bicho. En vez de abrirlo en sentido. El calor, horario, lo cerró. Hijo de puchica. Y ese tiró el chorro a presión y obviamente estaba deteniendo el fuego. El fuego se vino hacia nosotros. Hijo. Inmediatamente yo le. Agarré yo el nozzle. ¿Le agarraste la manguera? Le agarré. Sí, desgraciadamente. Y lo corregí, pues. Pero sí me cayó la llamarada de fuego, quizás porque 2 segundos. ¿Le controlaste la manguera al bicho? Desgraciadamente. Uh-huh. Y me cayó aquí en el hombro, pues tenía el traje protector. Esos trajes te aguantan una llama directa aproximadamente por 2 minutos. Y. Para el mapa. Sí, eso sería ideal. Sentís como que hubieras agarrado una plancha. Que te la pones así, caliente, a través de la ropa, que no te quema, pero se. No lo vamos a probar. No lo probes. Vos ya te has puesto una plancha encima de. Por favor, no intenten esto en casa. La ropa no tiene que plancharla. No es responsabilidad de la charamusca. Los conceptos vertidos en este programa. Y si hablas de otras áreas, como de áreas de security. Uh-huh. Tenés entrenamientos, por ejemplo, de manejo evasivo, que te enseñan. Te llevan al jabalí. Exactamente, aquí lo hicimos en el jabalí. Te llevan a hacer slaloms a 80, 100 metros, 100 kilómetros por hora. Hacer como los ducks de raza. Slaloms. Porque son entrenamientos de guardaespaldas. Es como zigzag por el ademán que hizo, señores. Sí, pero ¿y qué onda ahí? Pues qué ¿para qué necesitan saber eso? Para guardaespaldas, porque eso ya está hablando de security. Ah, entonces, digamos, tú vas cuidando a una persona. Salir caqueado por cualquier cosa. Es un pedo. Ya. Para huir de alguna amenaza que te están dando. Te enseñan a dar vueltas en U para adelante y para atrás. ¿Sale más barato blindar el carro? No creas, mira que eso de los blindajes yo no le tengo mucho. Mucha. Depende del tipo de blindajes, hay diferentes grados de blindajes. Pero. Yo puedo decir algo de donde trabajé antes, ¿no? Dale. Bueno, yo trabajé antes en una empresa, no voy a decir el nombre, pero ya se va a saber porque es la única, vea. Es de mantenimiento de aeronaves, vea. Ah, saber cuál será. Y entonces fíjate que ahí sí tenían bastante problemas de seguridad industrial. Es como de aeromantenimiento. Algo así, más o menos. Y de grupo, no sé qué. Entonces. De transporte de algún sitio. Centroamericano. Ajá, sí. Por allá. O de algún continente. Aéreos. Y entonces fíjate que el chamaco de seguridad industrial tenía el mismo problema que llegaba al hangar donde habían hasta 4 aviones siendo reparados a la vez. Y cuando él llegaba, todo el mundo se ponía el equipo, ¿vea? Uh-huh. Pero cuando él se iba, era como, ja, ja, ja. ¿Vea? ¿Me entendés? Una cosa bien como infantil, lo puedes ver, pues, pero están jugando con su vida. Porque vos veías, yo cuando tenía que ir a las oficinas ahí, yo veía a Mara subida en el lomo del avión sin arnés. Y te imaginas la altura, pues, o sea, te caes de ahí y o sea. Y esos volados no son precisamente planos. Correcto. No son diseñados para estar arriba. Correcto, no están diseñados. Están diseñados para estar sentado adentro. Sabes que según la estadística y las normas, si vos te caes de una altura de 2 metros. Y colapsás. Pero así de talegado. Señor pijazo. De 2 metros tenés el 50% de probabilidad de sufrir una lesión seria. El otro 50% es que te mueras. No más. Te lo juro, de 2 metros. O sea que de 2 metros. De 2 metros te caes y ya. Algo te ha hecho mierda ya. De 2 metros. Si Omar allá en las bolas de fuego con la Elisa se tiró de una babosada como de 3 metros. Ah, se tiró. Bueno, se cayó. Es diferente porque ahí tú calculás, amortiguás, ya sabes a lo que va. Pues sí, Vero se tiró. ¿A quién te tiraste? Uy, aviso. Pues sí, entonces fíjate que eran cosas así, pues vaya, también hacían pruebas de motores y lo que decía Omar, pues te daban tus audífonos. No audífonos, sino que protectores, tus tapones. Incluso nosotros que éramos personal administrativo, pero teníamos que ir ahí, teníamos que ponernos por obligación nuestros tapones, porque pues ya estaban probando un motor y te podía dejar sordo, pues. Y la Mara ya se había acostumbrado al ruido, no se los ponía, pues. Ponete los tapones. ¿Qué? Fíjate. Ajá. Que ese. Ponete los tapones. ¿Qué? Esa es otra área, porque tú también tenés, adentro de la seguridad, tenés la higiene industrial. Uh-huh. Y para ponértelo sencillo, la diferencia es: seguridad te cuida de algo que te puede dañar inmediatamente, que te caiga algo en el pie, que te caiga algo en el ojo, un uh-huh. golpe, una quemadura. Y la higiene industrial es lo que te cuida de algo que te va a hacer daño a largo plazo. Que estés inhalando vapores, no te vas a morir, depende de lo que sea, ¿verdad? Sí, ahí trabajaban con unos pegamentos bien fuertes, y a veces las partes de adentro del avión eran tan pequeñas que, puya, o sea, imagínate el chamaco de ahí salía bien fumado. Pues. Entonces, que tal vez eso tú lo pasas oliendo todo el día y no hay problema. Pasas 5 años así y ya vas a empezar a tomar. Ya. Entonces, buena diferencia esa. Y eso es higiene. Eso es higiene industrial. Entonces, ese es el problema que se tiene con los ruidos. Que la gente dice, no importa, a los 5 años ya no hizo. Uh-huh. Entonces tenés que empezar a crearles esa conciencia a la gente de que realmente el beneficio es para ellos mismos. Uh-huh. O sea, ahora, por tu experiencia, ¿cómo crees que es la mejor manera? Ya dijo Mar de incentivos económicos, pero en realidad, ¿qué recomendas tú que se puede hacer para que de plano concientizar a la mara que es por su bien, pues, que usen esas ondas? No es como en el colegio, pues, vean, que tenés que hacer caso porque tenés que hacer caso. Fíjate que para mí la mejor manera es... Para empezar, tenés que tener el apoyo de la jefatura, de la gerencia, depende de la organización que tengas en tu empresa. Uh-huh. Porque lo que te mata cualquiera de estos programas es que le exijas a la gente y de repente ven que pasa el gerente por la misma área sin ningún equipo de protección. Uh-huh. Entonces, uh-huh. eso es lo primero, que dar el ejemplo. O sea, que vos andás como que vos Power Ranger ahí, ¿no? Yo parezco piloto. No de todo. Y después, como dice Omar, los incentivos. Y desgraciadamente, a la par de los incentivos, también tienes que tener castigos. Plan disciplinario. Uh-huh. La gente, hasta que no vean que echas el primero, no se dan cuenta que realmente es en serio. Uh-huh. Y tercero es darle como, a la vez del entrenamiento, participación a la gente en esto. Porque, uh-huh. digamos, muchas empresas cometen el error de que, ok, aquí están los 400 trabajadores y este pobre majecito es el de seguridad. Y lo regañan porque, mira, ahí andaba uno sin lentes. No pun intended, allá andaba uno sin lentes y los otros, vos estás viendo los otros 300. Entonces, realmente diseñar programas en los que diseñas como listas de chequeo o planes de inspección, que la misma gente inspecciona a sus compañeros. Entonces, pone dedos, sí, pues. Pone dedos, sí. No pone dedos, fíjate que realmente son bien estructurados. Realmente eso se llaman los loss prevention systems. Ya es algo que lo puedes comprar en cualquier libro, y es algo que ya es unos pasos estructurados. Son bien sigilosos para poner el dedo. Sí. No, fíjate que realmente todos los... Tú llegas a hacer una inspección, encontrás gallos, encontrás cosas malas, pero no ve el nombre de ninguna gripe persona. ¿Gripe aviaria o qué? ¿Ah? La matazón de pollito. No pones el nombre de ninguna persona. O sea, al final, bueno, encontramos estas deficiencias. ¿Quiénes fueron? No sabemos. Uh-huh. Pero igual no puedes implementar algo así como en el colegio, que ponerle orejas de burro y mandarlo a la esquina o algo. Fíjate, así, para fíjate, que la madre los haría pasado. Fíjate que nada menos la semana pasada, que estamos teniendo nosotros el problema de que la gente se está quitando los cascos, me pasó esa idea por la cabeza. Dale, men. Ponerle un casco rosado con sí. un vergo de florcita. No, hombre, disfrazarlos de Power Ranger rosado, viejo. Sí. Dale, me vos crees, mira, jamás los van a hacer. Una sola vez van a hacer. Fíjate que no es mala idea. Pero entonces, para mí, esa es la mejor manera de crear esa conciencia. Pues sí, o el día siguiente que no lleguen y no lleguen con los tatas. Ah, no, veas, no es así. Bien, con el librito que le vean firmado. Nunca te han tocado de eso, de que vos le estás diciendo, mira, tienes que hacer eso, pero te salen testarudos y hasta cierto punto le decís, mira, si no. Si no te pones esto, van a haber consecuencias, y el baboso te sale con algo como: go ahead, make my day. No. Eso te topas todos los días. Le llevas a Robocop. Pues sí, no, así hacerlo, o así disfrazarlo de Barbie o alguna cosa así, o de Barney. De Barney peor. Tenete un traje de Barbie ahí, papá. Pero que les vea la cara, papá. Y les tomas una foto y los dejas ahí. Y los pones como en el súper, vea los que han agarrado ahí. Infringiendo. Fíjate que no es malo. Bueno, te vamos a cobrar, papá. Ah, bueno, vamos a ver. No hay almuerzo gratis aquí. Una asesoría. ¿No? Mínimo. Y con la manejada, yo uh-huh. me acuerdo que había una persona que trabajaba contigo, bueno, en la empresa en la que tú estabas uh-huh. antes, que decía que cuando entraba, que para entrar a la empresa, si estaba abierto en la puerta, tenía que entrar con cuidado. Es que ese es... Eso sí es parte de seguridad. El entrenamiento que te hablé de los carros, de la salida de bandido y todo eso, eso es manejo evasivo, security. Pero en el área de safety tenés que tener manejo defensivo. Que ese prácticamente es evitar cualquier incidente, cualquier choque automovilístico a toda costa. Y a donde yo estaba trabajando antes, que sí teníamos flota de vehículos, ese era un must, pues cualquier persona para... Revisar si en tu póliza de automotores tenés responsabilidad civil cruzada, que es cuando de la misma empresa chocan de tu misma empresa, entonces se hace el cruce de la responsabilidad civil y te pagan. Pero te pagan porque es que normalmente la póliza de automotores, si vos tenés una flotilla de 10 carros, pero uno de los motoristas le pegó a otro de los carros, no está cubierto porque es del mismo dueño, ¿me entendés? Pero con la cláusula de responsabilidad civil cruzada, sí te cubre así. Que tengas motoristas boyas pues, que no se quieren. Así se debería llamar la cláusula. Imagínate, todo por el módico precio de $200,000 adicionales en tu prima. No. Que lo que le estaba diciendo, que no, ahí no tienen seguros. Sabes que el año... Hay dos años consecutivos que tienen una flota de 25 camiones, que son las pipas que andan dejando la gasolina por todos lados, cada vez más cara. Ya como ya no trabaja ahí, ¿ves? Sí, claro. Esas malditas petroleras. Dos años consecutivos de cero accidentes pues, vehiculares en ese tráfico. Mira, yo tengo un amigo que trabajó en otra empresa que también hacían esto de... Era una multinacional también. Que también tenían estos ¿cómo se llama? Estas mismas cosas de manejo evasivo. ¿Evasivo o defensivo? Defensivo, creo que es. Bien, que los llevan al ¿cómo se llama? Al jabalí, hacían todas las maniobras evasivo, y toda la cosa. Entonces ellos llevan cabal todas las estadísticas, ¿verdad? Por ejemplo, mira, desde enero hasta junio, cero accidentes, muy bien. En junio ponemos todo el mundo tiene que ir al refrescamiento, tomar la clase de nuevo, porque todos los años, todos los de la empresa tenían que volver a hacer el training. Y cabal, en julio, como 20 accidentes. Todos los accidentes del año pasaban justo después del entrenamiento. Quedaba con paja. La mala quedaba con... Por eso es que los riesgos en seguros son inciertos, hay que asegurarse. Pues sí, así que vos andabas controlando toda la mara, porque este chavo, me acuerdo, o sea, tenía su nivel medio gerencial, pero no tenía miedo. Sí, la verdad que para empezar, todo el que tenía que agarrar un vehículo, yo lo tenía que entrenar. Tenía que entrenar y obviamente tenía que pasar los cursos, tenía que aprobarlos. Sí, aprobarlos los cursos. Y así como dice Omar, cada año había que estar dando refrescamientos, las políticas son... ¿Qué les daban? ¿Fresquito? Sí, fresco barranco. Mira como ustedes no han ido a PriceMart. Puta, que solo oís... ¡Pi, pi, pi! Mira, si oís eso, te pones nervioso. No, te pones nervioso y cuando sentís ya volteas atrás. Ya tenés ahí a la gran grúa con tres refri bajándola de un solo. Yo no sé por qué lo hacen eso. Yo no sé por qué no hacen eso cuando no hay... Pero fíjate que yo he ido a horas que no están así como que muy llenos. Y a toda hora siempre está el carrito, siempre están bajando algo. Sí. Ese es un forklift. Un riesgo grande. Eso yo lo vi en... Cuando vos estás en el área de seguridad, no vivís tranquilo. Vos vas y andás viendo riesgos por todos lados. Deberían de quitarle ese pito, vea. Mejor deberían de poner una voz así que... Apartate, se lo que vos. Mar, aquí no encontren, aquí el pito, ¿cuál? Mejor el elevador de multiplaza, te dice. Elevador naranja. Sí, cabal. Y ahí que te perdés también. Las terrazas. Subiendo. Sube. Baja. Ese es un riesgo ir a ese centro comercial porque te perdes también. Hombre, va, mira, yo digo que el de PriceMart deberían dejarle el pito, pero que te pite la vieja. Que bueno, ya no te apartaste. Ya ves que te tenés que apartar, viejo. Sí, es cierto, yo no sé PriceMart por qué lo hace eso. Y más que ponen cosas pesadas arriba. Y en el terremoto se le cayeron. Y abajo tienen las toallas. Y está la leyenda urbana, porque yo no sé si es cierto de que para uno de los terremotos murió alguien ahí adentro que le cayó algo arriba. Leyenda urbana, no sé si es cierto. Yo no sé, fíjate, pero sí, las cosas que no pesan están abajo. Sí, después de eso, ahora en adelante, cada vez que yo vaya a PriceMart, mira. Por ahí va a ir el fantasma. Porque mira, y abajo, en la parte de abajo están las plumas, las, ¿cómo se llaman? Las almohadas con plumas de ganso, sí. las medias deportivas, y ahí arriba, viejo. Las lavadoras, las secadoras. Cosas que no pesan, ¿verdad? Cajas de seguridad, los yunques. Los juegos de pesas. Anclas para su barquito. Sí, es que realmente la gente necesita educación en toda esa área. Porque fíjate que ya se han dado casos, a mí me tocó atender un caso de personas que una comunidad quería que cerraran una gasolinera, porque decían que era un riesgo que tenían la gasolinera demasiado cerca de sus casas. Y llegó el Ministerio de Medio Ambiente a hacer inspección, llegamos nosotros. Cuando nosotros les explicamos todas las, ahí no, además de las normas de seguridad, todos los dispositivos de seguridad que están instalados en la gasolinera, realmente al final los tipos, tanto los del ministerio como los de la colonia, se dieron cuenta de que no iba a pasar nada. No es que no, más allá de que no va a pasar nada, que realmente ellos estaban protegidos de que hubiera gente entrenada ahí a la par para apagar incendios. O sea, que si pasaba algo, ellos lo iban a salvar. Exactamente. O sea, tenía realmente un apoyo a la comunidad teniendo una gasolinera. Mira, Brito, yo tengo entendido de que las bombas de las gasolineras tienen un dispositivo que si un carro las choca, creo que se cierran automáticamente. Tienen dos dispositivos. Uno está en la manguera, que ese lo que hace es que si se te olvida, más ahora con self-service, se te olvida quitar la manguera y sales con el carro, se zafa automáticamente la manguera para no dañar la bomba. Correcto. Si golpeas una bomba, tienen una válvula de fondo que tiene una soldadura fusible, se llama. O sea, que ya está diseñada para quebrarse de un golpe, para que se quiebre de ahí. Entonces, cuando se quiebra, acciona un doble cheque y automáticamente queda cerrado. O sea, que es puro timo eso de las películas, que llega el carro y estalla la babosada y el gran carro. Completamente. No sé, me habían contado inclusive que había gente que les puede disparar a un barril de gasolina y no va a explotar. Eso es mentira de Hollywood. Incluso, y aquí, a pesar de que... Sin embargo, no lo hagan, vean. No, o sea, por favor. Otra vez, o sea. No prueben. Lo que sí da miedo, bueno, en las películas eso sí pasa, que sale ahí, que la gasolina queda derramada, y la chispa aquella que va como a 2 segundos bajando. Ahí sí, vea. Puede. Ahí sí, vea. No. Depende. Si hay fumes, ¿no? Depende. Si hay gas. Porque ponele, tú podés acercarte con un cigarro y apagarlo en gasolina. Lo podés hacer. Y o sea, lo más probable, si tenés un death wish. Lo más probable es que no te. Si tienes seguro de vida, asegúrese de que hayan pasado 2 años para que le cubra suicidio. Ahora, si lo acercás muy lento o si cae una de las chispas que va del cigarro y rebota, ahí es donde agarra fuego. Porque entonces llega a la parte donde los vapores ya están en la concentración adecuada con el aire para que agarre fuego. Si solo hay vapores, no te va a... Y los celulares. Ajá, eso te quería preguntar. O sea, los celulares, ¿podés hablar a la par de la bomba? Sí, realmente. Mientras no se te queme el celular. Sí, realmente puedes hablar. Pero lo que sucede es que siempre en seguridad tenés un nivel de... Valga la redundancia, un nivel de seguridad extremadamente alto. Paranoia, decís vos. Me imagino yo que lo ven como worst case scenario. Cabal. Para mencionarte algo, para cuando tú me dijiste explosividad, eso es cuando me dijiste qué tan fácil es que los vapores en el ambiente puedan encenderse, tenés porcentajes. Y lo que tú me dijiste es el nivel más bajo, o sea, cuando es más el nivel más bajo que tenés de los rangos de explosividad. Cuando estás en 100% de explosividad, es ahí a donde realmente te puede agarrar fuego. Y el límite para trabajo es 0%. Entonces, tenés un rango de seguridad realmente increíblemente alto. Casos de que yo me he dado cuenta de casos de celulares que han causado explosiones, uno en Japón y uno supuesto en Costa Rica, que salió en el periódico. Por celulares estamos hablando. Por celulares. Se han dado dos, pues. De cuántas veces que la gente habla en... Lo que pasa es que ahora está el rótulo ahí, que la mara no se la juega. No, fíjate que a mí se me olvidó en una gasolinera y me sacaron vos. ¿De veras? Sí, sí, con la seguridad. A vos que nunca te han sacado a ningún lado. Bueno, tampoco. Ese es otro episodio de La Charamusca. Pronto, si la historia de Acenón. Acenón. Ese es, sí. Si es uno de los pocos lugares donde me han echado. De los pocos. Sí. Y la gasolinera. La gasolinera. Y otro. Y otro, pero. No lo vamos a cantar. No lo vamos a cantar. Pues sí. Pues sí. Si vos ves en los celulares, el manual de los celulares dice que no los ocupes en la gasolinera, es la gran mayoría. Y esto, y otro ahora, grito que mandan por, yo sé que la mayor parte de los correos electrónicos que mandan son paja, pero esto de que vos puedes estar hablando con el celular conectado y que te agarre, que se te derrite en la mano y que agarra fuego y no sé qué, o sea, mándamelo. No, son leyendas urbanas que la gente, yo no sé realmente. Mythbusters. Sí, y eso te podría llegar a suceder con una probabilidad que yo digo que es bastante baja, dependiendo del estado de celular. Si ya tenés un celular todo vergueado, que se te ha caído 14 veces, que la batería está... 14 es poco. Que la 14 batería, el día. Que la batería está agarrada con un tirro, que la antena ya anda... Sí, tiene que ser. Que ahí tenés mucha más probabilidad. Tienen que confluir muchas para situaciones. Todo, para todo accidente, si no, ponete en uno de los accidentes, quizás no lo más sencillo, sino que de los que estamos más acostumbrados más a ver... Que un accidente, que vas en tu carro y pegas un talegazo. Ponete a pensar. Hoy dicen que no hay que bajarse y te pegan por atrás porque te ponen. Ya vos te dan por atrás. No, gracias. Gracias. No, pero son cosas que manda la mar en correo, la claro. Verdad que no. O lo último que han mandado de que no hagas cambio de luces. No sé qué, porque es una ¿cómo se llama? Una pandilla que pero te va eso, a seguir. A mí el primer correo que me llegó de eso es de un amigo que vive en México, pues, o sea. No, y ese tipo de correos andan dando la vuelta en internet desde como mil, bueno, desde que yo me acuerdo. Yo no sé la gente que gana con eso. ¿Vos decías aquel que te ponían no sé qué en el trago y después amanecías que te habían quitado los riñones y no sé qué, pero ese dijeron que era paja. No, eso se lo contamos a un chero de que le habíamos dicho que era Ticumán y lo creyó. Porque Francis. Como realmente lo operaron de los riñones, ¿entiendes? Ajá, como Francis lo operaron de los riñones. Mira, ¿y qué te pasó ahí? No, es que yo amanecí en una tina con hielo, decía. Yo lo que yo... ¡Ay, adiós! Mira, yo lo que digo es que si alguien va a hacer una cosa así tan dark, o sea, te va a sacar los riñones y no se va a preocupar de dejarte en una tina con hielito. Con el teléfono a la par. Con el teléfono, ¿me entendés? O sea, te va a dejar aventada en un barranco, ¿me entendés? Y te va a sacar todo lo demás, no solo los riñones. O sea, si tenés la posibilidad de vender riñones. O sea, aprovechá. Aprovechá, pues sacarle todo. Todos los menudos. Menuzarlo. Digo yo, pues. Ok, bueno. muchas gracias, Brito Mac. Hemos aprendido mucho. Gracias. Y hablando de esto de seguridad, Guido, y de correos, Guido tenía ahí un su correo de cómo es que habíamos sobrevivido en nuestra infancia. Ah, sí, a ver qué lo hice. Estamos preparados. Es que eso no lo íbamos a decir ahora, pero ya que lo dijiste. Es que está ahí. Es uno de los correos que dice, ya tiene ratos de salir, que dice que si viviste de niño en los 70 o a principios de los 80, ¿cómo hicimos para sobrevivir? Tiene que ver con seguridad. Queremos ver tu opinión al respecto. Vamos ¿qué a ver, pensás? Dice, de niños andábamos en autos que no tenían cinturones de seguridad ni bolsas de aire. Ir en la parte de atrás de un pickup era un paseo especial y todavía lo recordamos. A mí nunca me dejaron subir. Era una gran cosa y nosotros lo que hacíamos era que cuando nos invitaban a cumpleaños agarrábamos la hielera y los hielos que sobraban los se los aventábamos a la mara. Pero sí, vándalo, lo sentimos. Vándalo. Además de inseguro, vándalo. Sí, Mario Guzmán es el que nos incentivaba y Toti. Nuestras cunas estaban pintadas con brillantes colores de pintura a base de plomo. Y la mordía. Y el bicho mordiéndola. Sí, y olor a chocolate. y el mismo dibujo de Mickey Mouse en toda la pausa. No teníamos tapas con seguro contra niños en las botellas de medicina, gabinetas, puertas. Y me acuerdo que si hubiera querido me hubiera hartado las choclos picapiedra. Lo que pasa es que habían a pura basura. Y no, me la eran ricas, a mí me gustaban. Sí, la de fresa nada más. Cuando montábamos bicicleta no usábamos casco, tío. Vos ocupabas. Yo sí. No, hombre. No te digo que yo nací. No se burlaban de vos, bicho. ¿Cómo no? Tomábamos agua de la manguera del jardín y no de una botella de agua mineral. A la fecha, club árabe. Jugando básquetbol. Gastábamos horas y horas construyendo unos carritos de chatarra y los que tenían la fortuna de tener calles inclinadas, Guillo, los echaban a andar ladera abajo. Y no sabían. Y en la mitad se acordaban que no tenía frenos. Después de varios choques con los matorrales, aprendimos a resolver el problema. Si nosotros chocábamos con matorrales. Ah, sí, nosotros chocábamos con matorrales, no con autos. cayendo, casi no habían carros. Bueno, no, fíjate que a mí una vez me atropelló en la bicicleta un carro retrocediendo. Yo me metí en un parqueo a dar una vuelta rápido. Pronto, la historia del joven que se auto atropelló. Así es, la tenemos. Esa fue otra. ¿No? Sí. El colegio duraba hasta el mediodía. Llegábamos a casa a almorzar. No teníamos celular, así que nadie podía ubicarnos. Impensable. Sí, no, me regreso. Eso es cierto, mira, yo sí disfrutaba. Te sentí chulón. Mira, es más, yo las tareas las hacía en el colegio para tener toda la tarde haciéndome la rana, bien. Comíamos pan dulce, pan y mantequilla, tomábamos gaseosas con azúcar, nunca teníamos exceso de peso porque siempre estábamos afuera jugando. Mira, y en la tienda que te vendía el pan, nunca faltaba la mosca dentro del display. Ah, claro, sí, claro, y a viriva. Sí, por lo menos una. Por lo menos una. Mira, era el colmo esto de llegar tarde, que mi papá había comprado un supito, que creo que era para... De barco. No, era una babosada que sonaba también, te decía ahí que era para espantar chuchos, pero... Los chuchos ni caso le hacían al pito, pero mira, mi papá salía con esa babosada porque nos íbamos tan lejos y se oía el pito de mi tata ahí, que ya eso significaba ¿Pitaste? Que pitaste. ¿Tú pitaste? Bueno, era el colmo, pero nunca le hicimos caso al pito. Compartíamos una gaseosa entre cuatro tomando en la misma botella y nadie se moría por eso. No teníamos PlayStation ni Nintendo 64. Pero ni Atari, ni PSP, ni Xboxes, ni juegos de video, ni 100 canales de televisión en cable, ni videograbadoras, ni sonido surround, ni celulares personales, computadoras, ni chatroom en internet. Puta, ¿cómo sobrevivimos? Sí, la verdad. A ver, fíjate, ¿cómo hacíamos las tareas? A puro cromo, papá. Yo me acuerdo que a puro cromo, y yo tenía un chero que... Mira, era lo mucho que mira, tenía. Y cuando te dejaban hacer un cartel, yo tenía un chero que compraba dos juegos de cromo, porque lo pegaba, y para no escribir, lo pegaba al revés, ¿verdad? Que era donde venía la explicación de la foto, ¿verdad? Tenía pistas, claro. Tenía pistas. Vamos a ver. Salíamos, nos subíamos en la bicicleta o caminábamos hasta la casa del amigo, tocábamos el timbre o sencillamente entrábamos sin tocar y ahí estaba y salíamos a jugar. Vamos a ver... Allá afuera, en el mundo cruel sin un guardián, ¿cómo hacíamos? Hacíamos juegos con palitos y pelotas de tenis en algún equipo que se formaba para jugar un partido. No todos llegaban a ser elegidos y no pasaba ningún desencanto llevado a un trauma. Algunos estudiantes no eran tan brillantes como otros y cuando perdían el año lo repetían. Nadie iba al psicólogo, al psicopedagogo, nadie tenía dislexia ni problemas de atención. Pues, hablando de celulares. Hablando de celulares. Apaguemos los celulares, por favor. Sí, pero no sé dónde son los fanáticos que te están hablando. Ay, que suene. Dice. Media hora después. Nadie tenía dislexia, ni problemas de atención, ni hiperactividad. Simplemente repetí el año y tenía una segunda oportunidad, chis. Teníamos libertad. Y eras el vergún porque eras el mayor de la, sí, del siguiente grado. Ya, eso es todo. Seguro diría que éramos unos aburridos, pero fuimos súper felices. No, la verdad es que sí, o sea, sí teníamos Atari, todos algunos que tuvimos la suerte de tener Atari, sí, pero yo Atari. Te digo, mira, era la onda del Atari era cuando te prestaban un cassette nuevo, bueno. Pero yo en realidad prefería andar en bicicleta en la calle. No, yo pasaba dibujando. Eso sí, que cuando nosotros, me imagino yo, que estábamos... Con papel y lápiz. No, espérate, nosotros estábamos jugando Ladrón Librado o que nos habían prestado un nuevo cassette de Atari, me imagino que Omar Mann estaba construyendo su computadora. Estaba aprendiendo un nuevo lenguaje de programación, me imagino yo. La Basic, o sea, Fortran. ¿Tu primera computadora a qué edad, Omar? Tenía 9 años. Wow. Puchi. Cuela. Cuela. ¿Qué computadora? Era una Timex Sinclair Z80, que había que armarla. Comprabas las partes y la Lego. Tocaba armar ahí, poner todas las piezas. O sea que en realidad era como un Lego. ¿Cómo era una? Era una... Venían todos los chips, los resistors, todos los capacitors, entonces vos tenías que armarlo y siguiendo los esquemáticos ahí que te decía o cómo sea, era. Omar tuvo la primera computadora en El Salvador. Solo él la logró armar. Bro. No, es que tuve... Sí. Mira, yo tuve la suerte de que... bueno, durante el conflicto acá, nosotros salimos del país y nos fuimos a vivir a San Francisco. Y una tía que vive allá, el esposo de mi tía era profesor de computación analógica en Berkeley. Entonces tenía él en un basement y ahí tenía él, pero todo tipo de computadoras y aparatos y cosas. Para cualquier niño de 9 años, esa era la baticueva. O sea, estás hablando... No, espérate. No. Yo quiero hablar. Para cualquier niño de 9 años, eso hubiera sido como... No sé, lo hubiéramos usado como primera base, segunda base. De escondelero. Yo te compré. Pero Mari Brito, ey, mira, y aquí estos pedazos. Ey, hagamos una computadora. ¿Y qué es eso? No sé, ya vamos a ver en el camino. No, pero está viendo, o sea... De veras, estás viendo, no había Nintendo, no había nada de lo que hay ahora. Hagamos uno. Y vos estás... Aquel construyendo el Nintendo, este haciendo cascos. Omar, tenés cuidado, puedes agarrar fuego. Ocupa estos guantes. Pon este extinguidor aquí ya listo. Sí. No, cuando lo terminen, si quieres, en los dibujos, Robin. Y yo, hey, hombre, ¿a qué hora vamos a salir en la bici? Entonces fue bajo el tutelaje de mi tío que empezamos, que me super empilé con eso de las computadoras. ¿A la fecha? A la fecha no se me quita el... Espérate, la Tandy. ¿De qué? La Tandy era de Radio Shack. Radio Shack. Había una alianza ahí entre ellos. Ah, pero de la Tandy, de esa sí me acuerdo. Sí, no, es que... De que, la Sandy. Mira, fíjate que eso es algo que a mí me hace falta de esos años. Vos mirabas computadoras. Puya, había Atari, había Commodore, había Apple, mira, había toda una gama de diferentes cosas. Y ahora... Esa Commodore era de las primeritas. Ah, no. Hoy es Apple y esa es la ley. PC. Esa es la ley, la Commodore 64, por lo menos, que era la que yo tenía. Sí. Puta, increíble. La veo y lloro. Nosotros, todavía. My First Sony. Yo ni eso. Ni a eso llegamos, vea. Yo no tuve My First Sony. No, fíjate que yo quizás lo más tecnológico que tenía era una de esas pizarritas que dibujaba. Así que levantaba un papel y se borra. Una Palm menos 5. Levantaba un papelito y se borraba. Y después volvía a dibujar. Después volvía a dibujar y eso era. Pero ni siquiera hecha sketch, ¿verdad? Nada, sino no, que era... hecha sketch de guarde. No, era hecha sketch. Era aquel de las rueditas. Dos perillitas. Una vertical y una horizontal. Que para borrarlo le decía. Lo meneabas. No, ¿cuál? No, eso era lo más tecnológico para mí. No, mi infancia fue súper feliz, pero a mí lo que me hacía feliz era dibujar. Uh-huh. Entonces, así en esas fases. No nos peguemos con el micrófono en la cabeza. ¿Dónde está, pues? Bueno, Mira, cada vez se acerca más al micrófono. Sí. Don Brito, le tenemos aquí un par de preguntas. La trivia. Le tenemos la trivia de siempre. Así que tenemos un par de preguntas para ver si nos puede hacer la traducción de salvadoreñismo a español lo mejor que pueda. Al estilo Ciro. Porque a veces, nos han hecho traducción de guanaco a guanaco. Sí, pero la traducción es que se hecho el es válido, el del último. El último show. Mire, Peto, hombre. Carlos Galicia. Yo te tengo a todas. ¿Qué está alega? Una gran suma. Vaya. Papalina. Otra vez, desde hablandopaja.com. ¿Qué es un cuilio? Cuilio es un policía. Señor, ¿está bien? Sí. ¡Ting! Vamos a verlo. Palabra autóctona que significa, perdón, digno representante de la ley, encargado de mantener a las hordas populares de toda la república lejos de casa presidencial, a base de métodos de disuasión particular poco ortodoxos. Generalmente son unos grandes perros que aceptan mordidas. Sinónimos: la tira, la jura, el poli y la chota. Y la PNJ. Sierra. Señora gente. PNJ. La Policía Nacional Civil. Ok, el segundo término que tenemos para ahora. Quedarse varado. ¿Qué es quedarse varado? Quedarse varado es cuando se te queda el carro, como yo ahora, por cierto, por eso vine tarde. O que te dejen en algún lugar. Masticar el bejuco, decís vos. No me da fuerte. Que te chupe la bruja. Puta, me aviso. Bueno, depende de la bruja. Depende de la bruja. La de Blair. Vale, según esto, de quedarse varado es pegar la temaje y sin medio de locomoción debido a un desorden mecánico del nave. Pero no fue por batería, vos. No, te pasa. Uno pregunta. Y finalmente tenemos zambutir. Zambutir es... Es que lo quiero ver como... No quiero que tenga doble sentido lo que voy a decir. Decir rápido. Meter a la fuerza, papá. Meter a fuerza. Sí, está bien. Uh-huh. Está bien, está bien. Verbo en presente que se refiere a la acción o el acto de meter. Ejemplo, tengo ganas de zambutirme a la piscina. Si no, te a la piscina. La piscina. Si no te callas, te voy a zambutir un vergazo. Sinónimos, zampar o meter. Está bien. Así que estamos bien, has aprobado nuestro... Ey. Bueno, el otro invitado que va a venir pronto. Uh-huh. Así que este es como la antesala, ¿verdad? Va a venir a hablarnos de tema de ovnis, un conocedor súper súper interesante. Estamos hablando del doctor Nasir Gijovsky. Nasir Gijovsky en la charamusca. Yo como Jaime Maussan. Así que el doctor Gijovsky nos va a hablar mucho de ovnis en un futuro, y aquí tenemos parte de una entrevista que tuvimos con el doctor Kijowski. Adelante, doctor Kijowski, ¿qué vamos a poder ver de ovnis? Luces en el cielo. Bueno, no, vamos a hablar de en un futuro podcast del tema de ovnis. Realmente es un tema que yo siento que ha cobrado bastante interés en los últimos años. Y bueno, hay gente, hay de todo. Hay gente que son escépticos, que hubo el Robbie, a pesar de que han visto luces extrañas en el cielo, voladores no identificados, y personas que creemos así a ojos cerrados, como el doctor Kijowski. Me apunto en esa lista. Gracias, sí. Y entonces, y que nunca hemos visto nada, pues. Yo no sé, Robbie, qué es lo que quiere para creer. Yo me imagino que, ay, no, yo no creo. Vengan a abducirme. No. Ay, papá. No. Tranquilo, así que, bueno, de eso vamos a estar hablando en un futuro podcast. Y bueno, ya vamos a cerrar nuestra querida charamusca el día de hoy, como ella siempre. Ella se terminó. Sí. Yo les traía algo de superación, vos. Vale, no, fíjate, por favor. Que me quedó así como que una gran duda. Que ustedes ya han leído a César Guzmán, ¿verdad? Sí, superación, claro. Va, superación. Entonces, yo recorté esto porque fíjate que los pensamientos del bicho son buenos. Pues yo incluso puse unos en mi anuario cuando nos graduamos y todo. Entonces, vale, les voy a leer algunos. Dice, en la ruta hacia el triunfo, ponga a trabajar todas tus capacidades. Se entiende, ¿verdad? Entonces, hay uno de los ítems que yo no entendí. Tal vez ustedes me lo explican. Va, está otro. Dios es el único fiel. Quien sabe del dolor lo sabe todo, bla, bla, bla. Pero hay uno que dice, vales poco si tu muerte no es deseada por muchas personas. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Se habrán equivocado o...? Porque yo te digo, mis respetos para el bicho, mejor, o no sé si ya está decayendo y... No sé, pues, ¿me entendés? Jugando Scramble, ¿verdad? tira palabras y las arma. ¿Vales poco? Hay momentos en los que uno está un poco down. No, pero oíte esto. ¿Vales poco si tu muerte no es deseada por muchas personas? ¿Qué querrá decir? O sea, que Bin Laden, man, vale un vergo. ¡Pute, cabrón! ¿Qué quiso decir? Tal vez vales poco si tu muerte es deseada por muchas personas. O tal vez no vales poco. Ajá, algo así. Así sí tendría más sentido. Pero bueno, ni modo, ¿no? Lapsus dundus quizás. Lapsus dundus quizás, fíjate, porque el bicho, no sé, mi respeto siempre, pues. O del y hoy le ponen guatemalteco, yo no sabía que era guatemalteco, fíjate. Sí, yo creía que era salvadoreño. Desde que ya le empezó a regar, le ponen. Ya le ponen de dónde es. Okay. Bueno, señor Guillo. No vamos a saludar a nadie. El saludo del día de hoy, por favor. No, el saludo solamente va para Milton Tovar, que es un compatriota salvadoreño que vive en los Estados Unidos, que se encontró un costoso anillo en, no sé si vieron la noticia, encontró un anillo de compromiso en él trabaja en un, no sé, en algún sistema de desagües, no sé qué, algo así. Tratamiento de agua. Tratamiento de aguas. Es un salvadoreño de 36 años, dio el ejemplo de honestidad después de encontrar un anillo perdido valorado en $26,700 y devolverlo. ¿Y cómo encontró el dueño del anillo? Fíjate que el dueño del anillo no ha aparecido. Dice él de que usan una reja para filtrar objetos y ahí lo vio brillando encima del lodo, dice. Entonces, dice que pensó que era valioso porque brillaba bastante. Entonces, dice que el distrito de agua de esa localidad trataron de encontrar al dueño porque solamente 29 casas caen en esa tubería, desembocan a la alcantarilla donde se encontró. Entonces le preguntaron a las 29 casas si habían perdido un anillo o algo de valor y no apareció el dueño. Raro, fíjate. Yo hubiera dicho que sí. Ah, gracias. No, hombre, sí, me imagino que lo tenías que identificar, vea. Entonces el valor, imagínate, $26,700. Puta, compras un carro. Vea, y entonces ahora el anillo dice que se pondrá en remate. Y como premio para Milton, va a recibir el 15% del precio al que se vende el anillo, como, o sea, si quieren... subastado, ¿verdad? Y dice que con el dinero piensa venir a visitar a su papá, que vive en San Salvador y quien no ve desde hace 10 años. Si quieren un buen anillo, en eBay posiblemente van a encontrar ese anillo. Así que buena onda, ¿verdad? Que hey, felicidades, Milton. Felicidades. Por su honestidad, ¿verdad? Sí. Por poner en alto el nombre del Salvador. Exacto. Bueno, felicidades, Milton, y bueno, señores, ejemplo. Así somos los guanacos. Yeah. Bueno, esta ha sido nuestra charamusca el día de hoy. Como siempre, estamos en lacharamusca@guanacos.com y en www.guanacos.com. Ey, el blog. Ah, el blog también es lacharamusca.blogspot.com. Y ahí pueden dejar sus comentarios. Excelente. Bueno, señores, nos vamos y como siempre decimos, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.